eterna primavera. Mientras me llego a tu ventana, improviso esta canción. No tengo escuela literaria, mi voz no sé si te será grata, pero hay algo dentro mío que me lleva a tu balcón. Mi arma es una guitarra que a veces me quita la rabia, y otras tantas como hoy me ayudará a repetir. Una canción para vivir, y de repente me nació, y de repente se me escapó, y de repente me nació, y de repente te la entrego yo. Me acerco despacito, voy quedando chiquitito. Cuando abras la ventana, me convierto en cantautor. Tengo mil frases tan hermosas que han brotado como rosas. Tengo mil acordes nuevos para un lindo corazón. Una canción para vivir, y de repente me nació, y de repente se me escapó, y de repente me nació, y de repente te la entrego yo, y de repente me nació, y de repente se me escapó, y de repente me nació, y de repente te la entrego yo.